Welcome to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. Radio arroba aire 2.0. Sufriste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing. El programa que sintoniza con tu pasión. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing, día martes, en este caso, como siempre, por Radio Arroba de 18 a 19, para llevarles la mejor información de lo que tiene que ver con la Academia, un Racing que por estos días transita algunos días más tranquilos, después de lo que fue todo el lío de Coborno Molina, de un equipo que no paraba de perder y demás. Bueno, vino Mostaza, desde el rendimiento más o menos, desde los resultados ha mejorado bastante y eso es lo que lleva tranquilidad después de todo a la institución completa, porque Racing es un club con fútbol, no de fútbol, pero se sabe que lo más importante pasa por el equipo profesional, obviamente, y como decíamos, Racing ha tenido una levantada interesante desde que Mostaza Merlo, el técnico que lo sacó campeón por última vez, ha regresado al club. Les estaremos contando, obviamente, todas las novedades del primer equipo y algunas cositas más que tienen que ver con el verano y con lo que viene también en Racing. Ya pensando en el 2014, queda solamente una fecha que por estas horas, hasta las 19 que termina el programa, seguramente se va a confirmar cuándo es contra Godoy Cruz de Mendoza, en la última fecha de este campeonato que ha sido muy malo para Racing y que ya lo ubica la Academia pensando, como decíamos recién, en el año que viene. Tenemos varias cosas para contar hoy, la verdad que tenemos bastante de lo que hemos podido recabar en los últimos días, charlando con gente del club, con colegas y demás. Bueno, uno pudo ir averiguando algunas cositas que seguramente hasta las 19 por Radio Arroba, como siempre, les estaremos desarrollando. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, como obviamente Planeta Racing, Charla de Café, Hablemos de Racing y de Fútbol, Racing Club de Avellaneda, en Twitter, arroba Planeta Racing, y también, como siempre, en nuestra página web, planetaracingrc.com.ar. Allí se podrán enterar de todas las novedades de lo que tiene que ver con el club, con la Academia, con un Racing que decíamos recién se está empezando a reorganizar de a poquito. Y hubo declaraciones en las últimas horas del dirigente más importante que tiene Racing hoy, que es Víctor Blanco. Estaremos contando, en base a esas declaraciones y también en base a algunas averiguaciones que pudimos hacer, cuál es el panorama de la Academia de cara a lo que se viene, porque hay algunas cositas también importantes que fue deslizando el presidente de la institución. Y por qué no hablar del día a día. Racing se está entrenando en este momento y también les iremos llevando las novedades de a poco a medida que vayan surgiendo. Seguramente algo muy tranquilo porque el partido ya será el viernes y no hay demasiado tiempo de ensayar mucho para Mostaza Merlo. Ha jugado bastante viernes Racing desde que asumió Mostaza y eso también es una novedad. Les recordamos la vía de comunicación si se quieren justamente contactar con nosotros: 4307-0251 y 4300-5967. Esos son los dos teléfonos con los que se puede comunicar con nosotros y obviamente si quieren brindar alguna opinión

ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Muy bien, seguimos el Planeta Racing, edición de día martes, segundo bloque. Y lo que escuchábamos al terminar el primer bloque justamente eran goles de Racing, porque hoy se están cumpliendo 18 años de aquella goleada de la Academia, 6-4 a Boca en la Bombonera, un Boca que estaba en su momento con Diego Armando Maradona, con muy buenos jugadores. Lo cierto es que Racing en aquel momento lo venció, como decíamos, 6-4 con 3 goles del Mago Capria, una actuación consagratoria del jugador que vistiera la camiseta número 10 de Racing y que tenía una capacidad y una jerarquía absolutamente superior a la que tienen los jugadores de hoy de la Academia, y aquella tarde-noche lo demostró en el Estadio de Boca, justamente un clásico que quedará en el año 95, fue aquel partido, quedará en el recuerdo de todos los hinchas académicos. Precisamente vamos a escuchar más goles de Racing de aquella tarde-noche, porque meterle 6 goles a Boca en la Bombonera no es fácil. Y en el año 95, más precisamente en la apertura, la Academia lo lograba de la mano de un gran Mago Capria. Este es Capria, no le den espacio que le entra muy bien. ¡Capria! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De la Academia! ¡Otra vez Rubén! Este es De Vicente, arranca De Vicente, Mediero lo tapa, sigue De Vicente, otra vez el Piojo López, de lujo para De Vicente, sale el mono, viene Capria y es el gol del Mago. ¡Gol de Racing! A los 15:30, otra vez Rubén Ocar, Capria. Vélez asegurándose el primer puesto porque la tiene el Piojo. Claudio Javier López. Llega Escoto. Escoto. Gol de Boca. Escoto sobre el final de este partido marca el décimo gol del encuentro. Boca 4, Racing 6. Muy bien, aquel momento realmente impresionante, la voz de Araujo en aquel entonces, y un Racing que, como decíamos, derrotaba 6-4 a Boca en la Bombonera. Cada uno de aquellos tiempos, de aquellos periodos de 45 minutos, terminó 3-2, porque Racing se fue 3-2 en ventaja al entretiempo, allí de visitante, y otra vez por ese mismo marcador ganó el segundo tiempo, lo que dio un total de 6-4, y el recuerdo aquí en Planeta Racing de aquel momento realmente inolvidable para los hinchas académicos. Gracias Mago Capria por aquella alegría, esperemos que Racing pueda volver a ganar en la Bombonera, no sé si con 6 goles, pero por lo menos que pueda llegar a triunfar allí contra el Xeneize. Este torneo tuvo la oportunidad, cayó 2-0, jugó realmente muy mal, así que tendrá que esperar por lo menos un año para volver a visitar a Boca. Empezamos a desarrollar algunas de las cosas que les íbamos adelantando, o por lo menos insinuando en el primer bloque. Una de ellas tiene que ver con Luis Ubeldía, porque sabemos todos que Ubeldía fue echado de Racing hace 3 o 4 meses más o menos. Quedó un tiempo sin trabajo y hace poco lo contrató la Liga de Quito, aquel muy poderoso equipo de Ecuador, sobre todo económicamente. Lo contrató al ex técnico de Racing y de Lanús, que faltan algunos detalles todavía, pero seguramente se convertirá oficialmente las próximas horas en el técnico de aquel equipo. Y se dio a conocer en las últimas horas algo que ayer no tuvimos la oportunidad de decir, que Luis Ubeldía quiere a Roger Martínez, al delantero colombiano de Racing, que hoy está en la reserva, que viene de marcarle dos golazos a Rosario Central, un partido que Racing le ganaba 3-1 al líder central, al líder de la reserva, Rosario Central, en Arroyito. Finalmente, después, con un penal, Central se puso 3-2, y en una de las últimas jugadas del partido, un error lamentablemente de Muso, del arquero de Racing, que salió mal. Baccarini, el goleador de Central, cabeceó y puso el agónico 3-3. Bueno, Roger Martínez hizo dos golazos ese partido, uno afuera del área, otro gambeteando, dejando el camino a dos o tres jugadores canallas y poniendo el 3-1 transitorio en aquel momento. Vareiro había puesto el primero para Racing. Y lo que se sabe es que la dirigencia de Racing no está convencida del todo de dejar ir al jugador. Si lo deja ir, porque en ese puesto ya tiene jugadores, porque Roger, la verdad, las veces que jugó en primera no demostró un gran potencial, sí en la reserva que ha tenido buenas actuaciones. Si lo dejan ir sería con cargo, es decir, a través, o mejor dicho, con un dinero de por medio. No lo dejaría ir sin cargo, gratis, como se dice de alguna manera, pero igualmente no están de todo convencidos, inclusive habiendo dinero de por medio, de dejarlo ir al joven delantero colombiano de 20 años de Racing a la Liga de Quito, que hoy dirige Luis Ubeldía. Así que habrá que ver qué es lo que sucede con él. Racing tiene en ese puesto a Auche, a Viola, a Vieto y a Dineno, hoy por encima de Roger Martínez, que en un momento se lesionó y perdió terreno. Pero además existe la posibilidad también de que Racing pueda traer otro delantero en este mercado de pases. Así que quedaría muy relegado Roger, y por eso no vería con malos ojos el propio colombiano partir a Liga de Quito, a un equipo de los más importantes de Ecuador, económicamente, como decíamos recién, muy poderoso, y donde está un entrenador al que él conoce perfectamente, como Ubeldía. Para el jugador sería muy conveniente, para Racing no tanto, y por eso la dirigencia evaluará en los próximos días qué hacer, seguramente entre los dirigentes de Racing y también el representante del jugador y el propio delantero. Así que habrá que ver qué es lo que sucede con Roger en los próximos días. Lo cierto es que están las posibilidades de que vaya a préstamo por un año con cargo, como decíamos recién, a la Liga de Quito. Se decidirá seguramente antes de enero el futuro inmediato del joven delantero colombiano, que tiene características muy buenas, mucha potencia, llega al gol en la reserva y demás, pero lo poco que le ha tocado jugar en primera, lamentablemente no ha podido demostrar todo ese potencial, así que quizás un año a préstamo en el fútbol ecuatoriano le vendría bien a él, y también, ¿por qué no?, a Racing, que lo podría llegar a potenciar futbolísticamente. Así que, como decíamos, habrá que ver qué es lo que sucede con él en las próximas horas. Justamente hablando de la dirigencia de Racing, el dirigente más importante de la academia por estos días, impensadamente hace un tiempo, pero hoy cumple esa función, es Víctor Blanco. Y ayer Víctor Blanco habló con un medio partidario de Racing y destacó que, cuando le preguntaron por Diego Milito, dijo: obviamente me gusta Milito, es un delantero muy importante, muy interesante, que ya tiene historia en el club, pero no estamos convencidos de gastar uno de los dos cupos de refuerzos en este mercado de pases en un jugador de 34 años. Quizás en junio se pueda llegar a dar, pero ahora lo veo poco probable. Así que, de alguna manera, le bajó el pulgar, por decirlo así, Víctor Blanco, el presidente de la institución, al regreso de Diego Milito por ahora. En junio es muy probable que vuelvan tanto Milito como Licha López, pero hasta ahora, según lo que manifestó el propio presidente, lo más probable es que opten por otro delantero, si es que Racing termina trayendo un delantero. Así que lo de Milito, a partir de las declaraciones de Blanco, está prácticamente imposible. Y cuando le preguntaron por Lucho González, que se sabe que es hincha de Racing y que es un jugador que tiene una trayectoria realmente importante, el fútbol europeo y demás, le preguntaron por este apellido y dijo: me gusta mucho, pero es muy difícil. Y si Racing lo trae, es uno de esos pocos jugadores que se pone la camiseta y juega, que directamente no sentiría la presión, ya tiene mundiales encima, ha jugado, bueno, Champions League, ha jugado en River. Realmente destacar la trayectoria de Lucho González es prácticamente inútil en este sentido, porque todos sabemos que es un jugador de una enorme jerarquía. Pero Blanco dijo que es realmente muy complicado que pueda llegar a venir. Así que no es que descartó o de alguna manera dijo que es imposible que tanto Diego Milito como Lucho González vengan a la academia. Pero dijo que es muy complicado y que lo más probable en este sentido es que no pueda llegar a venir. Así que esas son las novedades por el lado de las declaraciones que que hizo Víctor Blanco en las últimas horas. Habrá que ver cuál es el perfil de jugador que quiere Racing. Y en realidad Mostaza Merlo, en este sentido, va a ser el hombre más importante para determinar quién puede llegar a venir. Otra cuestión en lo que tiene que ver con el presente de Racing, más que con el futuro de lo que hablábamos recién, es el árbitro para el partido de Racing Godoy Cruz de Mendoza, que por ahora sería el viernes a la noche, pero habrá que ver si esto se confirma en AFA en los próximos minutos seguramente. El árbitro será Pablo Díaz para el partido entre la Academia y el Tomba Mendocino. Ha dirigido 5 partidos a Racing Pablo Díaz, con 3 triunfos y 2 derrotas. Esto me lo acerca Axel Anzoliaga y Candela Seifer, que están aquí obviamente en la producción, pero en realidad los que los han subido a Twitter son Marcos Chaile y Brian Eisenberg, parte también de Planeta Racing, así que les agradezco. 5 partidos, decía, dirigió Pablo Díaz a Racing, 3 triunfos, 2 derrotas. Y será la primera vez en el torneo que este árbitro dirija a la Academia, en la última fecha, una rareza realmente, pero así es. El último partido que Pablo Díaz dirigió a Racing fue 0-1 contra Arsenal, en la fecha 14 del torneo final 2013, es decir, del torneo final pasado. Un partido que aquel Racing de Subeldía, recuerdo porque estuve en esa cancha, en el viaducto, jugó realmente muy mal, perdió 1-0 con un gol de pelota parada y realmente tuvo una pésima noche. Bueno, aquel día Pablo Díaz dirigió justamente ese encuentro que Racing perdió y de alguna manera jugó realmente muy mal en aquel momento con Subeldía. Así que esos son los datos de Pablo Díaz dirigiendo a Racing. Volverá a dirigir a la Academia el viernes, como decíamos. Hay que ver en este caso lo del horario, si es que se confirma justamente el de las 20:10. Y lo más probable es que termine siendo 20:10. Y Martín Palermo dirigiría de esa manera su último partido en Godoy Cruz. Recordemos que hace unos 10 días más o menos parecía sellada la continuidad del ex delantero de Boca como entrenador del Tomba. Y finalmente, por problemas con la dirigencia, por diferencias en los números a la hora de renovar y demás, recordemos que el contrato de Martín termina en diciembre, justamente al frente de Godoy Cruz. Bueno, sería justamente contra Racing el viernes 20:10 en Avellaneda, confirmado, según lo que están subiendo algunos a Twitter, el viernes 20:10 confirmado, entonces Racing Godoy Cruz. Sería el último partido de Martín Palermo, como decíamos, al frente del Tomba y la despedida para él. Habrá que ver si esto está así o terminan llegando a un acuerdo con la dirigencia. Lo más probable es que entonces el Titán se despida de Godoy Cruz justamente en Avellaneda contra Racing. Así que esa es una novedad que tiene que ver con Godoy Cruz, que no podrá contar con un ex Racing, Leandro Grimi, porque llegó a las 5 tarjetas amarillas, así que será una baja seguramente para el Titán en este cierre de campeonato. En lo que tiene que ver con Racing, precisamente con el entrenamiento, decíamos que hoy había sido dispuesto por Mostaza un entrenamiento en turno vespertino, raro porque en general es a la mañana, pero finalmente ya empezó la práctica allí en Avellaneda, en la cancha principal, es decir, en el estadio, se está entrenando en este momento Racing, y mientras el plantel hace tareas con pelota, Pelletieri trabaja en el campo, otra vez diferenciado el ex mediocampista central de Lanús, Agustín Pelletieri, por lo que yo vengo manifestando desde el día de ayer o anteayer inclusive, y pueden ver la nota en la página de planetaracingrc.com.ar, que Pelletieri seguramente no formará parte de los concentrados de Racing para recibir a Godoy Cruz, si se quiere algo realmente esperable, porque con ese 15 de rodilla no pudo estar contra Rosario Central. Racing vuelve a jugar un viernes, por ende tiene menos tiempo de recuperación y otra vez el ex jugador de Lanús quedaría fuera. Recordemos que desde que asumió Merlo, Pelletieri jugó un solo partido y lo hizo de buena manera. Fue la victoria de Racing 1-0 contra River en el Cilindro, con aquel gol de Bruno Zuculini de cabeza. Pelletieri jugó bien, se tuvo que retirar promediando la segunda etapa por ese 15 de rodilla, y antes no había sido ni siquiera concentrado por Mostaza. Jugó ese partido con River, se quedó afuera del duelo con Central, y lo más probable, como le decíamos, porque faltan tan solo 72 horas para el próximo partido de Racing, es que se quede afuera otra vez en la última fecha. Así que, bueno, un torneo olvidable para él. La primera mitad la jugó y bastante mal, la segunda mitad jugó tan solo un partido, así que será uno de los tantos jugadores a recuperar Pelletieri, como decíamos ayer con Hacha, porque la verdad que este torneo ha sido olvidable para él y para todo Racing en realidad. Gente de prensa del club acaba de subir a Twitter que en este momento Racing en Avellaneda, en el mismo cilindro, en el estadio, está haciendo fútbol formal, dispuesto por Mostaza Merlo. Los 11 que paró Mostaza para los supuestos titulares son Saja. Los 4 en el fondo se repiten con respecto a los últimos 2 encuentros. José Luis Gómez, Ortiz, Abel Hitch y Kais, que seguiría de lateral izquierdo ganándole la pulseada a Claudio Corbalán. En la mitad de la cancha el retorno de Diego Villar, que decíamos ayer ya había estado a la par de sus compañeros y era fija contra el Tomba. Bueno, Villar está ingresando de este equipo por el expulsado Luciano Agüed. Zuculini, Campi, De Paul, Auche y Viola. Quizás aquí esté la novedad, que Vieto no fue parte de este equipo para los supuestos titulares, sino que jugó Auche. Así que si este equipo se llega a repetir, en realidad serían 2 los cambios con respecto al empate 1-1 contra Rosario Central en Arroyito. Uno obligado, el de Agüed, porque fue expulsado y volvería al equipo Villar ya recuperado de aquella distensión que lo tuvo a maltraer durante 15 días. Y la novedad, lo que les decía recién, es la salida a priori, hay que ver porque faltan 3 días todavía, la salida de Luciano Vieto del equipo titular para dejarle su lugar a Gabriel Auche, que entró, convirtió un gol después de más de un año en Rosario, le dio un punto importante a Racing sobre el final y en este caso estaría formando la delantera con Valentín Viola, que tuvo un partido aceptable allí en Arroyito. Así que este es el equipo que puso Merlo hoy. Vamos a ver con el correr de los días qué es lo que decide Mostaza, pero en principio las conclusiones tienen que ver con que Kai sigue siendo el lateral izquierdo y justamente estas 2 modificaciones que le venía diciendo recién. Veremos con el correr de los días si esto se repite, si no, si mañana en el entrenamiento será puertas abiertas o cerradas, habrá que ver qué es lo que decide el entrenador también. Lo cierto es que en el antepenúltimo entrenamiento de Racing antes de fin de año, de fin de campeonato, dejando atrás un semestre muy malo, estos son los 11 que le decía recién, está probando Mostaza en este momento en el cilindro, se los repito: Saja, Gómez, Ortiz, Abel Hitch, Kais, Villar, Zuculini, Campi, De Paul, Auche y Viola. Así que veremos si Mostaza confirma este equipo o no con el correr de las horas. Vamos a ir a la segunda tanda en este programa de Planeta Racing de día martes. Les recuerdo las vías de comunicación: 4307-0251 y 4300-5967. Cuando ya son las 18:28 vamos a la segunda tanda y después les estaremos contando algunas cositas más que tienen que ver con el futuro de Racing, pero también del fútbol argentino en general de cara a 2014. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. www.radio@.com. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radioarroba.com. Estás sintonizando Radio Arroba. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Tercer bloque de Planeta Racing en el día martes, como decíamos anteriormente, 18:34. Y tengo la oportunidad de presentar a Axel Anzoliaga, que estaba allí en la producción, no es que llegó ahora, sino que está en la producción con Candela Cypher. La operación de Martín Simonovic, también tenemos que decir, porque nunca lo nombro, es justo nombrarlo. Y como te decía, te presento Axel, y después vamos a debatir un poquito del equipo de Parón Mostaza hoy. ¿Cómo te va? Sí, hola Mati, ¿está todo bien? Vamos a debatir, porque parece que hay una sorpresa en el entrenamiento. Sí, sí, como decíamos recién, la ausencia de Vieto, y la verdad, tratábamos de averiguar si era por una lesión, una molestia, claro. Bueno, lo preservaron teniendo en cuenta el partido de ser viernes, pero no, Luciano Vieto jugó para los suplentes, está jugando en realidad en este momento, se está dando la práctica titulares contra suplentes, fútbol formal en el cilindro, los titulares lo decíamos anteriormente, y Vieto figura entre los suplentes, Nelson Ibáñez, Quiles, Jonathan Cabral, García Corbalán, Bataglia, Roleiser, Camoranesi, Luis Ibáñez, Dineno y Vieto. Esos son los 11 suplentes, la verdad, llama la atención la ausencia del cordobés entre los titulares. En realidad llama la atención por el potencial que uno sabe que claro, tiene Vieto, si bien por la actualidad no. Es una sorpresa, creo que no es tan descabellado lo que está haciendo Merlo. Además, tengamos en cuenta que estamos a día martes recién, la primera vez que esa hace, fue una prueba, que hace fútbol formal. Pero es algo que hasta el mismo nosotros en el grupo habíamos hablado de que sí. Podía ser que no sea la partida, más teniendo en cuenta que Auche entró, Marco, claro. Entró bien, hizo el gol y se ve que lo convenció Mostaza. Sí, sí, sí, totalmente. Así que bueno, sería, no sé si un batacazo, pero la verdad una sorpresa. Sí. Radaelli lo puso de suplente en Floresta, recuerdo. Después entró en los últimos minutos, le dio la titularidad a Roger Martínez aquel partido. Y después no sé si volvió a ir al banco después de eso. No. ¿Sería la primera recuerdo vez? Recuerdo con Subeldía, la primera fecha contra Rafaela. ¿Te acuerdas que jugaba así? Sí, porque venía tocado, claro, digamos, del sub-20. Sí, sí, sí. No pero era muchas veces, o sea, desde que debutó en primera no tuvo muchas. No. muchas idas al banco suplentes. La verdad que llamaría la atención si entra Auche, por lo que decíamos, por el potencial que tiene Vieto, más que por la actualidad, que es realmente muy mala, del delantero juvenil de Racing. Así que bueno, veremos, como decíamos antes, si fue simplemente una prueba, una mojada de oreja para Vieto, o si realmente lo va a dejar en el banco. A Mostaza no le va a temblar el pulso si lo tiene que dejar en el banco a Vieto, a Camoranesi, a Maradona, digamos, no le importa absolutamente nada. Claro, si lo tiene que sacar a Saja tampoco. Tengo dudas en todas las líneas, dice siempre él, y, sí. Y por qué no creerle, ¿no? Más allá del cassette y de esta cuestión de la cábala y demás. Bueno, tiene dudas en la delantera. Racing ha marcado 10 goles en 18 partidos, así que cualquiera tendría dudas, sí. Hasta Guardiola. Igual no sería la primera vez que pruebe un equipo en toda la semana y salga uno totalmente diferente, sí, al que podemos, sí, sí, averiguar nosotros. El mismo Mostaza la otra vez dijo, claro, me sorprendí, vieron que probé con Roleiser con la y terminó jugando Auche, no discutan. No sabemos si es algo que ya lo tiene planeado en la cabeza, sí, o tiene chip. O, sí, o sí, se decide al final, pero sí, pasó muchas veces ya desde, sí, que llegó. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, son muy risueñas las conferencias de Mostaza. Periodísticamente nada, pero humorísticamente sí, deja realmente mucho. Decíamos antes, 5 partidos dirigió Pablo Díaz a Racing, 3 victorias, 2 derrotas. Y tenemos, también acercado por Brian Eisenberg, le agradecemos a él, el historial de Pablo Díaz dirigiendo en Primera División. Su debut fue en el Apertura 2010 y ya lleva dirigidos 48 partidos en Primera. Realmente en 3 años es bastante. Sí, sí. 28 triunfos locales y solamente 6 victorias visitantes. Algo realmente llamativo, con 14 empates. Los locales han marcado 81 goles y los visitantes tan solo 36. Así que, bueno, por igual las estadísticas... Igual es común en los sí, árbitros que tienen tan pocos partidos en primera que tengan una diferencia bastante abismal entre local y visitante. Sí. Pasa mucho con los que tienen poca experiencia. Se dejan llevar por el U o el E y, bueno, terminan cobrando finalmente para los locales. Bueno, esperemos, Pablo Díaz, que te dure una fechita más. Claro, una fechita más no pasa nada, Pablo Díaz. Así que, bueno, esos son los datos en general de Pablo Díaz dirigiendo a Racing. Primero ya se los hemos dado el bloque anterior y ahora los 48 partidos que le decíamos que tiene en la Primera División. Les prometíamos más cosas para contarles. Y si yo te digo Axel Claudio Ñancufil, ¿vos sabés quién es ese? Sí. Bueno, porque Messi Mapuche, denominado Messi Mapuche. Exactamente, el denominado Messi Mapuche, que tiene solamente 8 años, de Bariloche, si no me equivoco, sí, en una familia que es hincha Independiente. Él es de Racing, por algún acercamiento tuvo en su momento con Lucas Castromán y demás. Bueno, la verdad le gustó Racing al muchacho, y ayer no tuvimos tiempo de decirlo con Hacha por esta cuestión del análisis de Central 1, Racing 1 y demás. Estuvo ayer por la mañana en el entrenamiento de la cancha auxiliar, yo estuve allí, y fue una idea de Víctor Blanco llevarlo al chico de, repetimos, tan solo 8 años, allí a visitar el cilindro, a conocer por lo menos de vista a los jugadores y demás. Bueno, después tuvo la oportunidad de ingresar a la cancha auxiliar ante la mirada de Merlo, de Blanco, del fotógrafo oficial de Racing y demás. Claro, patear algunos penales, bueno, hacer algunos jueguitos. La verdad, me quedé, no sé si impactado la palabra, pero sorprendido por la cantidad de jueguitos que hacía. 8 años. Yo con 24 años no puedo hacer ni 4, y este chico con 8. Pero en realidad, además, es un chico de 8 años, pero muy peticito. Si ustedes lo ven, es realmente muy, muy chiquito, de una estatura bajísima, y tuvo la oportunidad allí de sorprender a todos los que estábamos. Bueno, resulta que este chico en realidad no tiene nada que ver con Racing, más allá del fanatismo, que es hincha de Racing solamente, pero no ha jugado en preinfantiles ni nada de Racing. Pero los buscadores de talento, por llamarlo así, de europeos, se interesaron en él al verlo en un partido, obviamente, formal. Qué increíble, Bariloche. Bariloche, está en todos lados. Y la cuestión es que el chico va a ir a probar, no sé si probarse, porque con 8 años, bueno, a marcar presencia más que nada, en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid y por último al Barcelona, y se va a terminar quedando en el equipo catalán. Este chico. Ahora, ¿para qué se prueba en el Atlético del Real Madrid, ¿no? Con tan solo 8 años, bueno, a los madrileños le, no sé, vieron la cara, algo pasó. O el Barça se anticipó, como a mí me gustaría que quede en Atlético. Que quede en Atlético. Por una cuestión personal. Bueno, en este sentido quedaría en el Barcelona, hay que ver, después de aquí a 10 años que pueda llegar a debutar en primera, que es lo que pasa, falta muchísimo. Además tiene los mismos problemas de crecimiento que tenía Messi, ¿no? Algo que ver con eso era la idea de la familia que vaya a Europa. Claro, porque ayer me impactó realmente, por tener 8 años, tendría que ser bastante más alto. Y la verdad que bueno, sí, tiene algunos problemas de crecimiento. Sí, la verdad que algo realmente impactante lo del chico ayer en los jueguitos con 8 años, me llamó mucho la atención. Y resulta que va a quedar en el... Va a ir a probarse al Atlético y al Madrid y va a quedar finalmente en el Barcelona. Algo realmente llamativo. Un poco más cuando nazca, va a decir papá, la primera palabra y la segunda Barcelona, y se lo van a llevar directamente. Y hoy se dio a conocer la historia de un chico que se fue a probar al Racing de Genk, ahí en Bélgica. Sí. 20 meses. Nada, es increíble. Por eso un bebé. No, la verdad que hay cosas que no entiendo, que me llaman la atención realmente. Hace jueguito ya con 20 meses. Claro, aparte lo que se acercaba le decían, ¿qué haces, crack? ¿Qué haces, fenómeno? Y la verdad que nunca lo vieron jugar. Pero bueno, por lo que dicen, se lo lleva al Barcelona, debe ser bueno. Salvo Maxi López y algún otro jugando en el Barcelona, los demás son casi siempre buenos. Y este chico realmente llamaba muchísimo la atención. Pero bueno, lo cierto es que nada, un detalle para contar de lo que pasó allí en Avellaneda. Y lo último que quería contar es que un grupo inversor ya le compró los derechos de formación a este chico. Obviamente la cifra no fue dada a conocer, pero claro, imagínense con 8 años. Bueno. En fin, fue una historia de color, si se quiere, para contar qué ha sucedido en el día de ayer. Pero tenemos a alguien para presentar. Así es. En realidad, porque basta de hablar de esto, de este chico, de esta cuestión de color y demás. Porque, bueno, llamó la atención y demás, pero ya está, quedó ahí, digamos, 5 minutos y nada más. Tenemos que presentar a alguien, pero presentalo vos mejor, porque yo en realidad ya, viste, ya me canso de presentar a todo el mundo. Estoy hablando hace, no sé, 43 minutos, la gente no me quiere escuchar. Compartiste muchos momentos con este señor y, sí, y quizás ahora que se fue lo extrañas un poco. Estamos en comunicación con Juan Ignacio Broncini, sí. ¿Está por ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Juan? Me extendí un poquito en esto de chico porque me llamó la atención, pero bueno, te iba a presentar a vos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Lo escuchaba, Axel, justo cuando me pusieron en línea hablando, sí, de que ojalá se quede en el Atlético de Madrid. Sí. Hay un montón de chicos sudamericanos que han ido al Atlético. Sí. Por ejemplo, Dylan Gysi, este chico que está en Olimpo, que hizo los dos goles, viene de jugar al Atlético, sí, Madrid, es suizo. Hoy salió una nota en Goal, que le hicieron una entrevista a él, donde cuenta todo, que Alejandro Sabella le hizo quedarse en Estudiantes y ahora Perazo se lo llevó a Olimpo. Son varios los chicos que se van a Europa rápidamente y que después vaya a saber dónde quedan. Terminan apareciendo, sí, como este chico en Olimpo. Muchos uruguayos también, claro, se van a probar al Atlético de Madrid. Tienen muchos uruguayos en la cantera, como le dicen ellos. Sí, ahora tienen al chico Jiménez, al central, sí, que lo compraron, ese lo compraron, estaba, sí, jugando en la sub-20 y que es realmente bueno, ya, sí, está, sí, jugando en la mayor de Uruguay. Pero sí, hubo varios chicos que anduvieron por las inferiores del equipo del Atlético de Madrid, que como el Villarreal son equipos que trabajan mucho con los juveniles sudamericanos. Sí. Otra cosa para recordar del Atlético de Madrid, ayer se entregaron premios en la Liga BBVA. Y BBVA. Esa. Y le otorgaron al Cholo Simeone y los jugadores votaron al mejor entrenador de la Liga. Una cosa que acá fue desaprovechada. Justicia, totalmente. Y sí, imagínate que la FIFA no lo... siquiera lo mencionó para candidato al mejor entrenador del año. Sí, un Atlético de Madrid que es líder, increíblemente. El líder de la Liga Española... junto al Barcelona, digo, no increíblemente, porque el Atlético de Madrid es un grande, España es el tercer grande. ¿Contento, sabe, Mati? No estoy contento de que el Barcelona comparta la punta con nadie, pero bueno, el Atlético de Madrid tiene a Simeone y demás y realmente me da cierta alegría, pero lo que quería recalcar es la campaña que está haciendo Simeone, el Atlético muchas veces aquí criticado en Racing porque empataba algún partido y demás, y el equipo no jugaba lindo realmente, esto hay que decirlo, pero lo dejamos ir dos veces a Simeone, sí, y hoy es el líder, más allá de que después se puede llegar a caer o no, digo, puede salir campeón, qué sé yo, pero realmente estar, no sé cuántas fechas van de la Liga Española, no es que van tres fechas, y va primero. Y sí, ya va a terminar la primera rueda. Es algo realmente increíble lo que está consiguiendo el Cholo en el Atlético y merecida la mención, como decía recién Axel. ¿Sabes que el otro, hace un tiempo cuando le hicieron una entrevista a Simeone, que nosotros la reproducimos, sí, hablaba muy bien del profe Ortega, el preparador físico, él dice que es una de las claves. Sí. Y acá cuando, por ejemplo, a los jugadores le daba fruta para comer después de los entrenamientos, se reían, no entendían por, sí, qué le daba fruta a los jugadores, les hacía hacer ciertos ejercicios. Lo cierto es que físicamente el Atlético de Madrid es una tromba, te mata y los jugadores juegan miércoles y domingo sin parar. Sí, no siempre es el mismo que equipo, rota. Fíjate que para siempre. No tiene mucha baja por lesión tampoco. No, no, el otro día contra el Zenit, que empataron 1-1, que Courtois se come el gol, puso suplente, pero sí. Después pone titulares siempre. Sí, sí. Y bueno, la delantera Villa, Diego Costa, de un nivel espectacular. Y bueno, Felipe Luis, el lateral izquierdo particularmente, me gusta mucho. Tiene un lindo equipo, pero la verdad que no tiene ni la mitad de lo que tiene el Barcelona y el Madrid. No, ni presupuesto tampoco. Está 3 puntos arriba del equipo merengue, que ha gastado 95 millones de euros en Bale. Y además de lo que ya tenía, obviamente. Y bueno, el Barcelona no hace falta ni hablar, así que un reconocimiento también para el Cholo desde aquí. ¿Qué te parece si es suplente Vieto, Juan? Lógico, me parece. Lógico. La primera frase que te puedo decir, la primera palabra que me sale es lógico, porque no está jugando bien, sí. Porque no le sale absolutamente nada. Y también Merlo ha demostrado, y una de las facultades que tiene es que no le cuesta sacar a los jugadores por más nombre que tiene. Vieto era la figura. El torneo anterior los equipos rondaban alrededor de él, porque era una figura, porque sí. Se sacaba gente de encima, porque era el goleador. Este campeonato no pasó y a Merlo no le tiembla el pulso para sacarlo, lo ha hecho varias veces. Si bien se lo recuerda por poner a Dinero contra Quilmes, esa vez se lesionó Vieto, pero en los demás partidos no hay problema en sacarlo. El otro día contra Rosario Central lo sacó, también lo hizo con De Paul. Y me parece interesante, hay que ver quién entra. Si entra Aucho, a mí no me convencería. Y por bastante, ahora sí, pero la titular sería Aucho Viola. Claro, me gustaría que ingrese Dineno, total, jugado por jugado, último partido, darle 90 minutos a ver qué hace, ¿no? Sí, puede llegar a ser con un Godoy Cruz que no viene bien y demás. Incluso decíamos recién, será el último partido de Martín Palermo en el equipo Tombino. Pero bueno, en principio los cambios que decíamos antes, la salida de Agüero obligada por la tarjeta roja en Rosario. Igual yo creo que iba a salir por la vuelta de Villar. Claro, la vuelta de Villar, que para Mostaza era clave y la verdad tenía buenos rendimientos antes de la lesión. Sí. Y el ingreso en principio de Auche por Vieto. Así que bueno, esas son las novedades que está arrojando el entrenamiento, que estará terminando en este momento de Racing en el estadio. ¿Cajai va a seguir el titular? Cajai seguiría siendo el lateral izquierdo, sí, en principio. Qué locura, ¿no? Y lo convenció más que Corbalán de estos últimos dos partidos. A mí Corbalán, más allá del error que tuvo contra Argentinos, me había convencido realmente. Sí. Ahora sí, por lo menos se dice en la marca que lo quiere Peñarol, sí. Pero a mí me parecería lógico que siga. Para muchos es ciclo cumplido, para mí no, realmente. Sí. Sí, habría que darle un torneo más como mínimo a ver cómo rinde, pero lo cierto es que, como decía recién Axel, parece. Y además Cajai tiró el centro del gol, los dos que participaron se supone que van a ser titulares, sí. Tanto Cajai como Auche. Sí, es verdad, tiró el centro del gol, fue una de las pocas cosas bien que hizo Rosario, pero bueno. Creo que no había pasado mitad de cancha hasta ese momento. Sí. No, además te da pelota parada, cosa de Corbalán, no, sí. El tema de Corbalán te da salida, bueno. Ya sabemos todo, más o menos, la característica de cada uno. En principio seguiría el ex Boca y Gimnasia de Jujuy de lateral izquierdo. Hay que decir que los amistosos de verano, que ayer se habían presentado como el 10, y el 21 de enero en Mar del Plata, el 10 contra Independiente y el 21 contra Newell's. Bueno, el clásico de Avellaneda se ha postergado 2 días hoy. Esta cuestión de que cambian siempre y demás. Claro, sería el 12 contra Independiente y el 21 contra Newell's. Domingo Newell's. Caería 12. Sí. Viernes caía 10, el 10 era viernes, domingo 12. ¿Vas a ir, Juan? Sí, obviamente. Y estás ahí nomás, ¿no? Ahí estaremos. Bien. No sé los chicos que iban a ir realmente si van a poder finalmente. Claro. Sí. Yo creo que sí. Se complica un poco por estos cambios que hacen repentinos, pero alguna vuelta le vamos a encontrar. Sí. Así que por ahora. ¿Cambie qué seña hace? Y no. Cada está media complicada. Pero dice que sí, dice que sí. Sí, sí. Bueno, está bien, los esperamos entonces. Bueno, muy bien. Seguramente un asado hecho por vos, ¿no? O algo de eso. Estoy mangueando el aire, pero bueno. Obviamente. Vos también venís, Mati, te invito. Sí, vos si puedo, sí. Pasa que yo y la Lucila al mar estoy a años luz de Mar del Plata, pero bueno, quién sabe, nos podemos dar una vuelta. La verdad que va a ir la civilización en el mar. Sí. La verdad que va a ir mucha gente, según tengo entendido, a Mar del Plata. Un cancha de Racing que habla, sí, yo voy a ir por esta cuestión de que Independiente es está un la partido nacional. Histórico. Claro, es un partido histórico y viste, los amistosos de verano en general las tribunas se ven media con muchos claros y demás, pero seguramente va a ir mucha gente de Racing contra Independiente. Sí, yo recuerdo cuando River estaba en la B, si bien el estadio era copado mayormente por hinchas de River. Toda la parte que tenía Racing la colmó y no pararon los cánticos y la burla contra su rival. Sí, sí. Es algo que la gente lo moviliza. Sí. Un triangular Racing Independiente Newell's, el otro Boca River y San Lorenzo. Así que repetimos, el 12 contra Independiente y el 21 contra el equipo leproso. Racing estará jugando ambos en Mar del Plata. Y otra cuestión que quiero decir, Juan, y que seguramente vos también estarás enterado de cara al 2014, es que hoy a esta hora hay que decir que está más que complicada el comienzo de la pretemporada de todos los equipos, en realidad, de primera división. Le dieron plazo a los clubes hasta el 7 de enero para que cumplan con lo que siempre debieron hacer y nunca hicieron, en realidad, que es este tema de las deudas, de estar al día con los jugadores, de pagarle a los otros clubes y demás. Bueno, se dice que hoy está bien, a más de un mes todavía, hasta el 7 de enero tienen plazo. Hoy está muy complicado el inicio de la pretemporada de todos los clubes y por ende del torneo, porque si se atrasa pretemporada se atrasa también el campeonato. Así que está muy difícil, por lo que yo pude averiguar y por lo que se dice también. Sí, sí, se ve, la verdad que se ve difícil por el hecho de que hay muchos clubes que adeudan varios meses, no solo uno. Sí. Va a estar muy complicado que en un mes pueda saldar todas las deudas. Sí. Igual, muchachos, hay que tener cuidado con esta información porque Marchi está entre la espada y la pared. Ya mucha gente, con esto que está pasando sobre Colón y Rafaela, que le pueden llegar a quitar los puntos a Colón, puede llegar a quedar muy mal parado. Sí. En la AFA se lo está mirando muy mal y desde muchos lugares lo empiezan a ver como una persona que ha tomado malas decisiones. Si bien para algunos jugadores ha valorizado también la condición de trabajador, para otros ha complicado en un montón de situaciones a los clubes y a los desarrollos normales del fútbol, y hay que ver qué es lo que sucede, si tiene la fuerza y el acompañamiento dirigencial para que esto pase. Yo dudo que los clubes acaten este tema. Sí, sí, sí, la verdad que si no cumplen nunca, ¿por qué van a cumplir de aquí a 30 días? Suena no, por lo menos ilógico. Pero bueno, quizás se pongan las pilas, qué sé yo. Encima el torneo que viene es más corto de lo normal. Sí. Son 4 meses por el arranque de la Copa del Mundo, que se iniciará el 12 de junio en Brasil, y que se sabe que los jugadores de las selecciones tienen que llegar un poco antes por temor a que lleguen mal físicamente y demás. Algo que se impuso a partir del Mundial 2002, cuando Argentina y Francia, que eran los candidatos, llegaron con los equipos hecho bolsa. Y pobre lo que juegan Libertadores. Claro, bueno, ni hablar. Entonces para los últimos 2 mundiales dijeron, bueno, los jugadores los tienen que largar antes y demás, así que si se llega a atrasar encima por esta cuestión, estaremos hablando de 5 o 6 fechas entre semana, sí, por lo menos. Así que bueno. Una locura. Sí, veremos qué es lo que sucede en los próximos 30 días. Acaban de tirar. Y además, sí, se empieza a jugar Copa Argentina, muchachos, ¿eh? Sí, sí, es otra competencia y bueno, la verdad que sería algo muy raro. Yo creo que se va a terminar solucionando o por lo menos emparchando, como se suele hacer en el fútbol argentino. Pero sí, igual creo que Copa Argentina no va a haber partidos, por lo menos de primera. Sí, hasta abril. Es cuando, claro, se empiezan a definir los equipos de las divisiones menores. Sí, mediados de abril, así que bueno, habrá que estar atento también con ese tema. Acaban de tirar un nombre para Racing que realmente me sorprende y que a Mostaza le habría gustado en su paso por Douglas High. Y es, no, por favor. Es el defensor ex Lanús Carlos Quintana. También jugó en Huracán. Zaguero central, jugó en Huracán, en Douglas, debutó en Lanús. En Olimpo también jugó, me parece. No, en Olimpo no, en Atlanta, pues. No, ese era Valdés, ese era otro. Sí, un central alto, muy sí, alto sí, realmente. Y que a Mostaza le habría gustado su paso por Douglas High. Bueno, nombres se van a tirar miles, pero quería rescatar este porque la verdad me sorprendió. Y además de que me sorprendió el apellido, me sorprendió el puesto, porque yo no creo que a Racing le falten centrales. Sí, pero Carlos sí, sí, yo creo que está más preocupado por la delantera y la saga central. Puede llegar a ser, Mati, pero para mí no es lo que le falta. Si Racing llega a agarrar uno de los 2 cupos en Carlos Quintana, sí, hay que levantarse, cerrar la persiana e irse. Sí, sí, sería realmente. Aparte, ¿cuánto más es Quintana que Migliónico, que Cabral, que Espíndola? Realmente sería. Espíndola ha llegado hace menos de 6 claro, meses. Bueno, yo no creo que esto sea. Puede ser así, que quiera un jugador con más experiencia, 25 años más o menos. Sí. Pero bueno, pero para eso le traga a Gioda, que es el acompañante en la saga central de Quintana. Sí. Y tiene un poco más de nombre, sí, y trayectoria. Pero también se comen de a 5 goles cada partido. Douglas Hayes sí, está muy mal. Sí, ahora estamos. No, pero con Merlo. Funcionó. Sí, sí, la defensa no estaba tan desordenada. Por eso. Ahora sí está en un problema. Douglas. Habrá que ver, ¿no? Es uno de los con Tete Quirós, hay que decirlo, que sí, es el flamante sí, técnico de Douglas High. Uno de los tantos nombres que se han tirado, bueno, veremos qué es lo que sucede. Se está dando en estos momentos también, o ya habrá terminado, supongo, allí en la sede de Avenida Mitre 934. No, a las 8 termina. termina a las 8, sí. Bueno, la muestra, ¿no es cierto?, de la muestra histórica de Racing, de los más de 100 años que tiene la institución y demás, allí en la sede. Recordemos que del 3 al 13, sí, se estará haciendo esta muestra de lunes a viernes, 25 pesos para los socios, 40 para los no socios, en la sede, como decíamos recién, de Avellaneda, Avenida Mitre 934, y bueno, hoy justamente 3 de diciembre acaba de arrancar, y como decía recién Axel, terminará a las 20, y están subiendo algunas fotos, algunas inscripciones a Twitter, realmente muy linda por lo que se ve. Vamos a ver si podemos enviar, sí, a alguien. Y la verdad, seguramente vos, Mati, que sí, cerca. Un precio accesible también, ¿no? A ver si... Lo organiza Racing Cambia, recordemos. Sí. Organiza Racing Cambia, sí. Sí, me olvidé de decirlo, que organiza Racing Cambia. Así que bueno, hasta el 13, aquellos interesados tienen tiempo para ir de lunes a viernes, como decíamos recién. 25 para los socios, 40 para los no socios, es la verdad un regalo. Y estaría bueno que esto sirva de puntapié inicial para, sí, para que se cree un museo en Racing, como tiene Argentinos Juniors, River, que... Sí. La verdad es, suma mucho a la vida institucional y social del club. Sí, River y Boca tienen, y la gente de Racing Cambia ha instalado esto en realidad como un inicio, claro, un paso previo a lo que podría llegar a ser un museo de Racing. Ojalá que se dé. Sí, ojalá, porque ese es un proyecto que puede ser el puntapié inicial para que haya un museo y cosas para poner ahí, tranquilamente. Sí, sí, seguramente. Así que, bueno, Juan, te voy despidiendo, después diré un par de cosas más y ya cerramos el programa. Bien. Así que, bueno, nos comunicaremos seguramente del correr de la semana. Sí, seguramente, ya mañana, pasado, todos los días, haciendo el aguante desde Mar del Plata. Y le voy a dejar un saludo grande a Martín, nuestro operador, que tenga cuidado que no se caigan mal las cámaras en la cancha de Independiente, porque después... las tienen que pagar y se caen los escombros. Es complicado, una cancha sin terminar. Es difícil. Pero bueno, les mando un saludo grande a ustedes, muchachos. Dale, Juan, un abrazo, mañana nos hablamos. Allí estaba entonces Juan Bronzilli, que tiene una clarísima enemistad, ¿no?, con el señor Martín Simonovic, ya está declarada, pero bueno, ahora está a tantos kilómetros que no puede pasar nada, ni un café de por medio, nada para arreglarse, así que bueno. Ah, Mati, quiero recordarle a la gente que fue a la muestra y está en la sede, que no se vaya de Avellaneda si viven lejos, que a las 20 termina la muestra y ya a 20:30 arranca lo que es la previa del partido entre Racing y River en el futsal masculino. Bien. En el polideportivo Jorge Cambas. Y es el último partido del año. Ya Racing no pelea por nada, pero de ganar llegaría a los 23 puntos, alcanzaría la media tabla. Y es un partido también histórico por el hecho de que se retira el arquero Gastón Leston, que ya tiene más de 300 partidos, ha salido a charlar con nosotros algunas veces en la radio, y es un líder del equipo, goleador. La verdad que es una lástima que se vaya, pero ya había adelantado hace un par de meses, y también el último partido de la institución de Ares y de Gonzalo Rodríguez. Muy bien, así que un saludo también de aquí del Planeta Racing para todos ellos. Ya estamos llegando al final, lo último para recordar, lo más importante, en la práctica de fútbol formal de hoy en el estadio salió Vieto, ingresó Auche en su lugar y salió Agüed, entró Villar. Los únicos dos cambios con respecto al equipo que empató en Arroyito, 1-1 contra Rosario Central, una prueba de mostaza, veremos si se confirma o no con el correr de las horas este equipo. Y lo último, decirles que está confirmado viernes 20:10, Racing en Avellaneda contra Godoy Cruz con el arbitraje de Pablo Díaz. Ahora sí, nos despedimos. Te despido, Axel. Será hasta mañana. Dale, hasta mañana. Nos vemos, Mati. Saludos a todos. Nos encontramos mañana a las 18 por Radio Arroba, como siempre, con más Planeta Racing. Y acordate, como siempre dice Hacha, sí, para vos, la confianza no se compra, se gana. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Seguinos en Twitter, twitter.com/radio. Is not wise. Put in post desire.